Mabel, ¿tuvieron oportunidad de repasar el plan, de verlo? ¿Qué les parece? Bueno, sí, lo estamos viendo, estamos por reunirnos pronto, porque esto, bueno, surgió, lo tenemos recién a partir de lunes, que fue publicado en la hoja, pero habría dos o tres cosas que me parecen importantes decir. En primer lugar, que este es un plan que está anunciado 2014-2017. Quiere decir que ya estaríamos con un año y medio de cumplimiento del plan. En ese sentido, lo primero que nos llama la atención es que lamentablemente en estos dos años el presupuesto que tiene el Consejo Nacional de la Mujer para desarrollar los puntos que figuran en el plan, que van desde, son más de 30 hojas, porque la primera parte, que son como 70 hojas, es toda la descripción de las distintas actividades que se hicieron, pero desde ya hace muchos años, y que no estaban enfocadas o enmarcadas en un plan. Y luego, a partir de la hoja 70 y algo, hasta la 100 y pico, aparece ya específicamente el punteo con objetivos y las acciones. Y ahí lo primero que nos llama la atención es que el presupuesto, insisto, el presupuesto del Consejo en estos años, que se ha caracterizado por ser un presupuesto bajo, que no ha crecido en la medida ni siquiera casi de la inflación, lleva más del 85% para pago de salarios. Quiere decir que para las acciones es muy poco. ¿Por qué nos preocupa eso? Bueno, porque un plan sin presupuesto es prácticamente una expresión de deseos, pero no una realidad. Sería lo primero que tengo para comentar. Lo segundo sería que a nivel del plan se plantean acciones en una serie, insisto, en esas 30 hojas hay distintos objetivos con acciones dirigidas a distintos campos o aspectos de la violencia. Pero lo que nosotros vemos es que en realidad, bueno, está, por ejemplo, antes en las 70 hojas previas, está, o en un anexo, está el análisis de la línea 144, que sí es un elemento importante que se ha hecho, pero lamentablemente, por ejemplo, de las primeras cifras que también se publicaron unos días antes, sobre datos de violencia, no hay una caracterización propia de quiénes están proveyéndolas, en qué marco y demás. Quiere decir que todavía uno de los reclamos, que era el que hubiera cifras, si bien se han empezado a presentar las primeras cifras, no tenemos en claro cuántas provincias abarca ni quiénes son los que están aportando las cifras. Como ustedes saben, en violencia es complicado tener datos porque hay muchas fuentes donde se originan los datos. Entonces, ¿eso por qué hay muchas fuentes? Una misma mujer puede ir una vez al hospital, otra vez a la justicia, otra vez a la comisaría, otra vez a un servicio municipal de apoyo a víctimas de violencia. Quiere decir que exige un tratamiento metodológico que no consideren esas cuatro formas de entrada en forma separada, porque en realidad sigue siendo la misma mujer. Digo esto para explicar que por eso estamos ahí un poco preocupadas, porque no se da bien la fuente metodológica y cómo se han tomado esos datos ni qué parte del país cubre. Quiere decir que todavía es algo, pero nos parece que no está bien acabado. Además, como hay 30 hojas en acciones, tampoco está priorizado o establecido qué se iba a hacer en el 2014, qué en el 2015 y qué en el 2017. O ya sea en cantidad de provincias que se abarcan o en cantidad de temas y de aspectos que se toman. Digamos, un plan exige, cuando es un plan así, bianual, exige no solamente establecer qué hacer, sino también una cronología de aplicación para saber cómo se va a ir logrando esto y con qué prioridad. No vemos eso. Yo no le puedo decir mucho más ahora porque justamente estoy analizando y recién esta tarde voy a tener un poco más. Nos lo hemos tomado en el grupo de FEIM y hay varias que lo estamos mirando y hoy vamos a justamente a tener un poco una síntesis de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que tenemos que profundizar para poder dar una opinión más seria. Pero esta es la primera que surge y que nos parece importante, que no lo vemos por ahí reflejado todavía.